Bueno, como les anunciábamos al principio del programa, uno de los temas que tiene en vilo no solamente a los medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares, sino una noticia que está en boca de todos y de todo el mundo, es lo que ha sucedido en Francia, el ataque terrorista que algunos califican de autoatentado a la redacción de Charlie Hebdo, esta revista satírica que había publicado algunos dibujos en los cuales se satirizaba a Mahoma y a la religión musulmana. Sebastián Carlos Amato tiene algo para decir. Porque nos estamos mirando a través del vidrio. No, vamos a entrarle entonces. ¿Está bien el mote de terrorista para esta noticia o podemos desmenuzar un poquito más y ahondar en realmente cuál fue el motivo, sobre todo por lo que está sucediendo en esto de Occidente-Oriente? Me parece que estamos un poquito, los medios de comunicación masivos están un poquito ensañados, y estaría bueno que a través de FM La Caterva y todas las radios que nos acompañan hoy a la mañana podamos discutir un poquito. Podemos y debemos hacerlo. Es un tema, por supuesto, muy complejo, y más allá, obviamente, de repudiar el atentado, creo que hay quienes están sacando su tajada y no son precisamente los sectores populares, sino todo lo contrario, y el Islam está siendo una vez más estigmatizado y atacado en un pleno momento en el cual hay una guerra desarrollándose entre estos polos. Así que, pero les tengo una sorpresa, porque para hablar de todo esto y mucho más, lo tenemos del otro lado de la línea a nuestro compañero Simone Tufano. Ustedes se acuerdan, el Tano que estuvo acá paseando, paseando y militando, ¿no? Más bien, para ser preciso. Así que, Simone, te damos la bienvenida acá a Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. ¿Y vos cómo andas? Bien, bien. Muy bien, muy bien, Tano. Bueno, supongo que habrás escuchado la presentación que estábamos comentando. Sí. Sobre este tema. Vos estás ahí en Italia, cerquita de Francia, y nos gustaría que nos cuentes qué es lo que se está diciendo allá sobre este tema. Se dicen muchas cosas. Hay una análisis que me gusta mucho en este momento, que te dice más o menos así, que más allá de los parámetros de la oportunidad militar que hayan justificado, ¿no?, la idea de los comandos de atacar este periódico, a mí me parece que este ataque va a corresponder más a una lógica y a una visión política que está retípica dentro de los islamistas más radicales. O sea, de crear un encuentro, una radicalización del conflicto entre fracciones muy importantes de los sectores populares. Te digo esto porque Charlie Hebdo, acá en Europa, tiene todavía un capital simbólico muy importante a la izquierda y está considerado de mucha gente como un periódico antirrechista y de izquierda, y que te va a encarnar, qué sé yo, la libertad de expresión. No es un ataque que fue hecho contra un periódico neoliberista. Yo creo que todo esto nació porque entre el pensamiento de los islamistas más radicales, ellos saben que se va a caer la dique antirechista de la izquierda, entonces va a caer en toda la Europa y se puede reversar una violencia rechista, que no es solo simbólica, si es también física, contra los musulmanos, que al final son los primeros víctimas de todo esto. En este escenario, ¿no? Yo creo que los islamistas más radicales, los que hicieron este ataque, se van a imaginar como los defensores del Islam, esperando que entonces la población musulmana de acá, de Europa, se van a hacer más violentamente opresada. Entonces pueden buscar una protección atrás de ellos. Es un poco como los sionistas que te dicen que están siempre listos a instrumentalizar las olas de antisemitismo para justificar la existencia misma del Estado de Israel. Y es algo de me parece que sea mucho más cercano a esta la idea que tengo, porque todo lo que estamos viviendo acá en Europa, todo lo que la población de Europa está viviendo en este momento, es que está dentro de un contexto de crisis económica, entre un ataque neoliberista que no te da otra solución sino la individual y otra posibilidad, una solución reaccionaria que te va a poner adentro del origen de la cultura ideológica de las clases y de los sectores populares, simplemente para ponerlo en competición entre ellos. Entonces es más simple gobernar y hacer reformas de estampo neoliberista. En todo esto hay está volviendo también la retórica de la guerra, una guerra que donde el ISIS, el Estado Islámico, es un enemigo muy simple de atacar. Entonces yo creo que en este periodo, que es bastante oscuro, y tenemos que inspirarnos a lo que está sucediendo, qué sé yo, en Kurdistán, donde se está intentando de bloquear el imperialismo occidental, en el mismo tiempo se está intentando de bloquear a los reaccionarios islamistas. Yo creo que la mirada que tenemos que tener es más mirando a los compañeros guerrilleros del Kurdistán. Sí, lo estamos haciendo en general. ¿Cómo andas, Simone? ¿Bien? Cristian habla. Sí, sí, todo bien, todo bien. Bueno, escucha, acá hay como... Antes del desmenuce de lo que pasó el otro día en Francia, hay como una pregunta y una discusión que es muy central. Si es o no un ataque terrorista. Es como primaria la discusión, porque después está todas las interpretaciones, toda la política que se puede hacer alrededor de lo que sucedió, la lectura de los medios hegemónicos, la condena o no de Occidente sobre Oriente. Pero lo cierto es que, para mí queda claro, para mí es un ataque terrorista, pero para muchos compañeros y compañeras el ataque no termina de ser del todo terrorista y tiene que ver más con todo lo otro y no con un grupo que no sé si tiene que ver con el Islam o no, pero que sí entró a tiros a la redacción de una revista que es izquierda, independientemente de lo que sea. Entiendo perfectamente lo que es el debate allá, porque es un debate que tenemos en un por un sentido también acá. Entonces tenemos que preguntarnos quién es el ganador después de ese ataque. Y yo creo que los únicos ganadores después de un ataque a un periódico como esto son los reaccionarios de todos los lados, que sean islamistas o que sean los reaccionarios resistas del Frente Nacional de la Francia o los post-fechistas o los fechistas. En general, acá se está creando una guerra entre las facciones de los sectores populares que son distintas por un tema de religión, de cultura o porque son de nueva inmigración y todo esto. Entonces, yo creo que, ¿sabes? Fue como cuando pasó con las Brigadas Rojas acá. Sí, sí. Entonces puede ser que hay muchos militantes que son que creen de verdad de hacer algo para la revolución, que sea islamista para ellos o revolución como la entendieron de los brigadistas en los 70. Sí. En el mismo tiempo pero están ayudando, creando un clima de tensión. Yo no quiero, no quiero ser complotista, pero me parece que la mano, la oscura mano de los servicios deviados se puede ver en muchas cosas. Todos hacemos esa lectura, todos hacemos esa lectura de que sale beneficiada en los sectores más conservadores, sí, no solo en Francia, sino en toda Europa. Que además es muy raro que los servicios de inteligencia no hayan podido detectar un tipo de atentado como este, que es una revista que había sido amenazada 6 o 7 veces, no tenga más seguridad. Todo eso nos parece que en general tracciona en los países de la misma manera, ¿no? Los servicios dejando hacer, la derecha subiéndose al carro del oriente musulmán y terrorista, beneficiando a Le Pen y sus seguidores en las próximas elecciones en Francia, generando un tipo de psicosis para todo lo que no es nacional, reforzando lo peor del nacionalismo. Ahora, un grupo de personas, sea de donde sea, piense lo que piense, entrando una revista a los tiros, me parece que el único mote que le cabe es el de terrorista, porque no está... Lo que busca es sembrar el terror. Entrar y matar periodistas a los tiros. 15 exactamente, periodistas. Claro, exactamente, es un acto de terror. Después están todas las interpretaciones, todas las lecturas y las especulaciones con más o menos certezas. Pero esa línea política creo que a lo que lleva es a empeorar la situación general de lo que supuestamente los que atacaron dicen defender. Sí, esto está claro que es un acto de terror que se instrumentaliza para desorientar. De este acto ponen en osaje millones de personas de confesión musulmana en Francia como en Europa. Este es el acto que tenemos que hacer un debate sobre este. Uh-huh. El tema es que acá esta crisis económica es muy fuerte, entonces si va a saltar, si no hay más, se va a caer esta dique antirechista y antipecista, entonces la derecha más reaccionaria y más fascista tiene las manos libres para hacer lo que quiere. Entonces entre esto tenemos que reflexionar antes y después dar una respuesta fuerte. Eso es lo único que podemos hacer nosotros como militantes acá. Y te digo que ahora con este clima va a ser mucho más complicado. Sí, Simone, ¿qué tal? Niño habla. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, todo bien. No, volviendo un poco a la pregunta inicial que disparaba Cristian y al respecto de si puede o no considerarse un acto terrorista, yo creo que eso está bien definido, no es un debate, digamos, demasiado profundo. El terror está definido está definido justamente por el método, digamos, y si hay no entra en discusión, creo, ante esta iniciativa que se tomó, digamos, que fue un método terrorista. La realidad también es que los métodos terroristas han sido parte de la guerra a lo largo de la historia, indiscutidamente. Yo ahí lo que complejizaría un poco, digamos, en esta mirada es, digo, y si bien uno puede, digo, este capital cultural de izquierda sobre el que vos señalabas que la revista tenía, yo creo que también no escapa de todos modos a un capital cultural de izquierda, de una izquierda muy occidental, digamos, que así todo traspasa, digamos, todo el límite, digamos, de lo aceptable, ¿no? Porque ¿cuál es el límite de la libertad de prensa en el sentido, no? Porque da la impresión de que esto que se pone en juego hoy en discusión de la libertad de prensa, digamos, entendida dentro del sistema capitalista, la libertad de prensa es la libertad de decir absolutamente lo que uno quiera sobre absolutamente cualquier tema y sobre las creencias y aceptaciones o diferencias culturales a nivel mundial, ¿no? Digo, se puede reírse de de cualquier cosa. Y hace poco una nota salió acá, circuló en la Argentina, que un poco discutiendo con esta consigna de yo soy Charlie, la nota decía yo no soy Charlie, ¿no? Y sí, yo no quiero ser hipócrita. Charlie Hebdo para mí no es un amigo político, entendemos esto, y desde muchos años está dentro del campo del pensar dominante y va a participar a una idea de islamofobia de la izquierda. Sobre esto no quiero ser hipócrita, no te digo que la libertad de expresión no determina, este es un debate que lo tenemos, y sí, es claro que pero cioè, es bastante difícil decirlo. Vivir acá con para nosotros como militantes también es bastante difícil cuando hay una concepción teocrática del mundo. Entonces te digo que por supuesto no la mayoría de los musulmanos son así, pero hay facciones y también bastante importantes que son teocráticos. Entonces yo como ateo, como militante revolucionario, ¿qué tengo que hacer? Es difícil también hablar de esto, porque hay una línea entre lo que se pasa de un debate normal y tranquilo, entre una línea que es mucho más racista, islamófoba y xenófoba en general. Entonces la libertad de expresión, yo no sé dónde termina exactamente, y es un tema todo esto, y no creo que solo hablando así por en 2-3 minutos por la radio vamos a finalizar este debate. Yo todavía estoy pensando mucho sobre esto. Lo que es cierto es que para mí y para la mayoría de los militantes acá, Charlie Hebdo no es un amigo político, y no queremos ser hipócritas sobre esto. Sí, claro. Una última cosita, digo, este artículo que circuló diciendo yo no soy Charlie, señalaba claramente que este periódico, digamos, pese a tener un capital cultural de izquierda, estaba integrado a los medios de masa que fomentaban esos estereotipos culturales xenófobos. Sí, racistas. Es parte del pensero dominante, sí. Bien. Claro. Igual, digo, también lo hacían con Alá, con Mahoma, lo hacían con Cristo, con Jesús, con el Papa, digo, no era que apuntaban exclusivamente a una religión, ni mucho menos. Me parece que era una forma de cuestionar los credos, muy particular, que a algunos les pueden molestar, que a otros no. Igual, insisto, eso no justifica que dos o tres o cinco tipos entren a los tiros y maten a 15 personas. Digo, eso es para mí lo más grave. No, eso está claro que es injustificable de todas maneras. Creo que el único enfoque que permite, en todo caso, discutir eso es la posibilidad de que haya sido un autoatentado, un atentado de doble bandera. Y hay algunos elementos... Sí, eso es muy posible. Circulando en internet, a mí tampoco me gusta ser conspiracionista ni buscar fantasmas donde no los hay, pero ya están circulando algunos datos, algunos análisis que hablan de la posibilidad de que sea un autoatentado, en función de luego sí justificar la matanza, las invasiones, la guerra en Siria, el colonialismo, el racismo y la xenofobia. Es muy probable. Entonces me parece que, creo que el debate sobre si es terrorista o no, no viene de la mano de si esto es, están sembrando el terror o no, que está claro, o quién se beneficia de esto, que también entiendo que por lo menos para nosotros y también claro. Quién armó aquella mano. ¿Cómo, quién cómo? Armó aquella, y también quién fue que armó las manos. Es ese también el tema. Sí, claro. ¿Cómo puede ser que un Kalashnikov puede llegar en Francia así sin problemas? No puede creer a toda la ley antiterrorista. Entonces no podemos poner un poquito de shampoo dentro de un avión. ¿Cómo puede llegar un Kalashnikov allá? No. En el centro de París. Es imposible. Ah, es clarísimo. Es clarísimo. Lo que pasa es que yo y cierro con esto de mi parte, a la izquierda en general, a todos los sectores de la izquierda, del cual me siento parte, todo lo que sea en contra de los imperialismos, de los sectores dominantes, nos parece, muchas veces, nos parece que es válido. Y hay cosas que no son válidas. Y me parece que la Revolución Cubana demostró eso. Que no es necesario usar los métodos del enemigo para triunfar, meterle el dedo en el traste o en el ojo, como más te guste, y pensar que le estás haciendo un daño o un poder enorme, que en realidad lo que termina sucediendo es generando el clima para cosas peores, para tu país, para tu pueblo, para tu etnia. Claro. Entonces, y también porque, discúlpame, el enemigo, del mi enemigo, no es automáticamente un mi amigo. No, por supuesto, digamos, claramente, como vos decías, los kurdos lo tienen presente todo el tiempo, ¿no? Con el ISIS por un lado, con los otros países que tienen alrededor por el otro, digo, eso es claro. Sí, la Turquía con la presión neoliberista y este occidental, sí, pues es así. Por eso, la digo, la tenemos que tener, sí. Para mí a la izquierda siempre le cuesta algo que sucede en los espacios... algo que sucede en la política internacional en contra del imperialismo, le cuesta posicionarse claramente, y para mí esto es un atentado terrorista. Después tendríamos que ver si fue un autoatentado, podemos hacer análisis a quién beneficia, podemos hacer análisis a quién perjudica, cómo juegan los medios de comunicación, cómo jugó la seguridad interna de Francia o la política de la comunidad europea. Pero lo primero que tenemos que decir es un atentado, lo repudiamos, aunque Charlie Hebdo no sea nuestra revista de culto, no se merece que haya pasado eso. Sí. Creo que esto está claro a todos los sectores acá. Eso no es el tema de acá, del debate acá. Ahora, que el drama que tenemos acá, como en Francia, en general en Europa, es cómo frenar esta ola de racismo. Sí, claro. Porque es una ola fuerte y no sé si Y nosotros no sabemos si somos un argine bastante, una dique bastante fuerte. Uh-huh. Yo creo que la tienen difícil después de esto, mucho más todavía, Simone, pero bueno, sí, cosas peores hemos llevado adelante. Sí. por supuesto. Bueno, Simone, vos sabés bien que acá en Argentina tenés lugar siempre, así que cualquier cosa, podés continuar acá con tu lucha, que te vamos a recibir con los brazos. No, de seguro se la voy a ver mal, bueno, con toda vengo con toda la familia en Argentina, ¿no? Perfecto. Vamos a ver otra ola de inmigrantes, Thanos. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, estamos ahí hablando con Simone Tufano, militante y compañero que está en Italia, y con quien compartimos un poco estas reflexiones sobre el ataque a la revista Charlie Hebdo. Simone, te agradecemos mucho por esta comunicación. Seguramente volveremos a llamarte en algún momento. No, chicos, un saludo, un abrazo a todos los compañeros y hasta siempre, ¿no? Hasta la victoria siempre. A la próxima. Un gran abrazo, saludos. Chao.